años se inició una institución que lleva por bandera la excelencia. Todos sus alumnos compartimos el sentir de lealtad, superación y fuerza. Los borregos, los borregos, ponen todo el corazón siempre sincero. Tradición de competir y lograr sobresalir. Aunque es dura la misión, compañeros, tiene nuestro apoyo. El azul y el blanco representan la pasión, con orgullo porten los colores. Los borregos, ponen todo el corazón siempre sincero. Tradición de competir.